Las luces del paseo lentamente se van apagando a nuestro paso para invitar a la emoción, para invitar al amor, para invitar, si me lo permites, a la pasión. Esa pasión que nace cada noche entre tú y yo.